Tiene que ver con el tema de la carne. Hugo, ¿lo podés saludar al señor Arturo Lavallol? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias, Hugo. Bueno, Arturo, ¿cómo arrancó este congreso tan importante para la República Argentina? Bueno, ayer empezó con los tres, se reunieron las tres comités, el comité de carne ovina, el carne bovina y carne de cerdo. Uh-huh. Y después fue la asamblea general de la OPIC. Y bueno, y hoy ya arranca el Congreso Mundial, a la mañana, ya a las 9, ya empieza la sesión de apertura y sigue todo el día de hoy y todo el día de mañana. Muy bien. Arturo, el ministro Domínguez dijo que en la exposición de las flores que avisora un futuro promisorio para las carnes argentinas, pero no son palabras que por ahí no pegan con lo que es la realidad, porque todavía las exportaciones están acotadas, porque si bien el precio de la carne ha mejorado, los productores criadores están un poco mejor, todavía no se han solucionado los problemas de fondo. Indudablemente, nosotros, esta política que se lleva a cabo con las carnes, tuvo un final que fue anunciado. Hace 5 años, cuando se empezó a prohibir la exportación, cuando se empezó con los permisos, cuando se desincentivó el sector, uh-huh, vemos lo que pasó. En 5 años perdimos 10 millones de cabezas, el consumidor tiene menos carne, la más cara, la industria prácticamente está cerrando y los obreros en la calle y el país con menos divisas. O sea que esta es la ecuación. Mientras no revertamos esto, va a ser difícil. Yo creo que la Argentina siempre ha salido, digamos, de estas crisis de producción, ya sea en ganadería, en agricultura, y siempre hemos ido para adelante. Pero lo que tenemos que tener muy presente, que tenemos que cambiar la regla de juego, porque con esta regla de juego no fue mal, con las mismas reglas no va a ir peor. Ahora, si cambiamos las reglas, hacemos lo que hace el mundo, lo que hacen nuestros vecinos para crecer, entonces las posibilidades van a ser buenas, por supuesto. Seguro. En este contexto, Arturo, ¿cómo se hace para recomponer el stock bovino? Bueno, uno de los incentivos es que pare la liquidación de vientres, porque vientre los precios hacen que sea de nuevo competitivo producir animales. Pero si esto viene acompañado con medidas de cierre de exportaciones, de intervención en los mercados, demoramos mucho. Si esto se toma y se dice, bueno, me equivoqué, hicimos una mala política, vamos a cambiar, vamos a dar incentivos, vamos a... hay inversión, hay crédito para los productores y cambia el clima, digamos, de negocios, no me cabe duda que ya sabemos que la ganadería es un negocio más lento que otros, pero que evidentemente va a haber una tendencia hacia la recuperación. Correcto. ¿Qué dicen los extranjeros que nos visitan con respecto a esta política que se está llevando a cabo a través del gobierno? Bueno, el extranjero que viene acá, cuando empezó esta política no entendían nada. Ahora se han dado cuenta, porque después de 5 años han visto los resultados, ven cómo son las cosas, hablan con los productores, hablan con los industriales, ven que realmente es una política a contramano de la producción, y por lo tanto saben bien lo que es la Argentina por sus posibilidades, por su calidad de carne. Entonces dice, bueno, Argentina tiene que volver a ser un gran jugador en el mercado mundial de carnes. Además lo están viendo, país más pequeño como Uruguay, que ya prácticamente nos ha superado en exportaciones, nos ha superado en consumo de carne también, lo que ha pasado en Brasil y lo que ha pasado, por ejemplo, en Paraguay, son otros países del Mercosur que están, todos tocan a nuestras fronteras. Entonces, el extranjero ve y se da cuenta cómo son las cosas y, bueno, están a la expectativa, porque ellos son nuestros clientes. O sea, nosotros le vendemos a muchos, la mayoría de la gente que está ahí son clientes de la Argentina y están, por supuesto, esperando que nos recuperemos y esperando volver a establecer los vínculos comerciales. Arturo, buenos días. Agostina de Lepiane le saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Agostina. En pleno conflicto de campo y gobierno por la 125 y demás, se hablaba mucho, ¿no?, de esta gran oportunidad que se estaba perdiendo la Argentina de poner sus productos en el exterior y demás. Hoy por hoy, ¿sigue estando esa oportunidad y es esto que usted está manifestando en este momento? Yo Yo creo que la oportunidad sigue, en la medida que la crisis mundial, que tuvimos una crisis que empezó en 2007-2008, se va superando, vuelve otra vez los mercados a ser demandantes, porque si uno mira en el tema de las carnes, ve que los proveedores futuros son la región del Mercosur, que en Europa declina la producción de carne, en el mundo aumenta el consumo, lentamente, pero va aumentando, de la carne bovina, carne porcina, de carne, o sea, que va subiendo. Entonces, para los países productores, cuando se genera demanda en otras partes del mundo, y estos no acompañan este aumento de demanda, pierden el tren. ¿Quiénes ganan y quiénes han tomado el tren a tiempo? Es Brasil, es Uruguay, es Paraguay, que hoy son exportadores, y exportadores de volúmenes que antes no se hubieran soñado. Arturo, a nivel local, en la Argentina, ¿usted cree que los argentinos por ahí podemos, ya hemos cambiado sin ninguna duda el consumo, dejar la carne por otros productos? ¿Usted cree que, se puede volver a comer los kilos de carne que comían por cápita o se va perdiendo cada vez más? Yo creo que el problema de la Argentina y el problema que nos trajo, o sea, las causas que nos trajo todo este problema, fue el famoso cuento de que carne barata para los argentinos, sueldos baratos, carne barata. Bueno, esto ya vemos lo que pasó, nos comimos la carne, ahora no hay carne y entonces los precios, el ajuste cuando hay no hay oferta frente a una demanda grande, es el ajuste, son los precios. Entonces lo que acá tenemos que hacer es sincerar un poco la economía en la Argentina. No se puede vivir de subsidios esto. Cuando un negocio es rentable, la gente invierte en ese negocio. Por ejemplo, leo la soja, no hubo una campaña de soja, hubo precio en la soja, y se sojaizó el país, y en la medida que le pusieron inconvenientes a otros cultivos, como por ejemplo tenemos el caso del trigo, todo el tema del maíz, ¿qué hizo la gente? Le metió cada vez más soja. Bueno, la carne pasa lo mismo, si no hay incentivos, si realmente hay una política en contra del productor de carne, cada vez va a haber menos carne y va a subir. En la medida que crezca el negocio ganadero en la Argentina, la población va a poder seguir comiendo carne. Porque acá el negocio no es el que de repente sobre y se destroza el mercado, o que falte y que levante los precios. Acá lo que hay que hacer es generar demanda permanente, y la demanda permanente viene de dos vías, del consumo y de la exportación. Y yo creo que la Argentina, con 40 millones de habitantes, más los mercados internacionales, aves de carne, puede haber una demanda constante de carne que haga que los productores vean que el tren se nos va y volver a posicionarse y volver a ser la Argentina un país confiable, productor de carne, de aumento de producción de carne y además una carne de calidad. Ajá. ¿Hay riesgo de perder calidad? No, yo creo que no, porque hoy la genética que se está usando, que es lo que realmente tiene es un animal, digamos, que por su genética, su crianza y todo, es muy bienvenido en el mundo. Acá, no por algo, todo el mundo del mundo, nadie discute la calidad de la carne argentina. Y bueno, eso no, yo creo que no se va a perder. ¿Cuánto tiempo se necesitaría cosas normales para recuperarse, Arturo? Mire, usted sabe que el ciclo de un animal, desde que uno preña una vaca, son 3 años para sacar un animal gordo. Y bueno, yo creo que va a ser entre 3, 5, 6 años para dar dos vueltas, y bueno, y yo creo que eso, pero para eso tenemos que tener políticas previsibles, tenemos que tener eficientes y que también que nos ayuden los mercados, ¿no? Bien. Arturo, según tengo entendido, tienen previsto que los visitantes extranjeros den una recorrida por distintos lugares, ya sea frigoríficos, cabañas o no sé qué lugares van a recorrer. Bueno, hay varios tours después de cuando termine el congreso, pero principalmente, bueno, tenemos Mercado Liniers, se va a ir un frigorífico, se van a ir a Fitlot, se van a ir a Campos, en distintas regiones, no tengo presente en este momento, pero hay varias excursiones así técnicas, hay una visita muy interesante al INTA también de Castelar, que han pedido muchos participantes, o sea que es un paquete turístico, pero realmente no solamente que es turismo, sino eso mezclado con capacitación de mucha gente que quieren conocer cómo se trabaja en la Argentina. Bueno, muy bien. Arturo Lavallol, le agradecemos mucho por habernos atendido y poder tener esta conversación.